Vengo a dar una conferencia y a una oposición en un lugar tan militarizado. Parece ser que a los empresarios les preocupa el pueblo. Ha estado el pueblo afuera explicando qué es lo que está pasando. ¿Y saben cuál es el problema? La gente no puede pagar estas tarifas. Porque es un problema ideológico. Lamentablemente no han entendido. Y no han entendido por qué hablan de clientes. Creen que el codo puede borrar el artículo 42, creen que el codo puede borrar toda la lucha de derechos humanos que significa el derecho del consumidor.